aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 7 de marzo de 2017. Programa especial de Aquí La Voz de Europa. Programa que, junto a nuestros programas hermanos del Más que Palabras y del programa para un público más juvenil, el Revélate, os seguimos contando cada semana todas aquellas cosas, todos aquellos problemas, todos aquellos sucesos que no os va a contar ningún medio de comunicación oficial que, como os venimos contando, un programa tras otro, están todos comprados y vendidos al globalismo capitalista internacional. En muy pocos días vamos a llegar a otro 11 de marzo, esa fecha clave que se podría decir que ha dividido la historia de España en dos partes, en un antes y en un después, casi 200 muertos, 1.500 heridos, y desde luego, para empezar, lo primero que hacemos aquí, ya que cada vez se hacen menos sitios, es recordar a todos aquellos muertos y saludar, y desde aquí un abrazo muy fuerte y un recuerdo para todos sus familiares y para todos aquellos que quieren seguir sabiendo la verdad de esos terroríficos atentados. Hoy haremos un programa especial sobre el 11M. No va a estar hoy con nosotros Manuel Canduela, y vamos a hablar con dos expertos en el 11M para seguir profundizando en la verdad de lo que pudo pasar aquel siniestro día. Hablaremos con Ricardo Moreno, presidente de la Asociación Peones Negros, y con el coronel Diego Camacho, ex agente de servicios de inteligencia, que ya nos ha contado la verdad de esa otra falsa bandera que fue el 23F, ese 23 de febrero del año 81, y que hoy pues nos dará también su punto de vista sobre ese 11M. Mientras en este programa recordamos y hacemos un homenaje a las víctimas del 11M en silencio, con un gran dolor por nuestra parte, aquellos de nosotros que son creyentes, pues incluso rezando y recordando a todas aquellas víctimas, pues otras asociaciones como la masonería, pues este mismo 11 de marzo no podían elegir otra fecha, de verdad no podían hacerlo, de verdad no se dan cuenta de la imagen que da esta asociación que se presenta a la sociedad como filantrópica, como humanitaria, como preocupados por la gente que tiene problemas, y no tenían otra fecha para hacer una cena y una fiesta y una gala, y encima invitando al separatista Puigdemont. Pues no sabemos exactamente lo que van a hacer ese 11M. Lo que sí que se sabe históricamente, como nos ha contado aquí Jorge del Valle más de una vez, es la conexión masónica con otros atentados de falsa bandera en el pasado. Esos asesinatos de presidentes de España como Prim, Cánovas, Dato, Canalejas, el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII, el propio atentado del presidente Carrero Blanco, del que tantos hablamos y del que tanto queda todavía por saber. En muchos de ellos la conexión masónica parece más que demostrada. También, como comentó Manuel Canduela la semana pasada, ese atentado de Bolonia y sus similitudes con el 11M. Los acusados del atentado de Bolonia siempre dijeron que ellos no habían tenido intervención, siempre habían negado su intervención y nombraron a esa asociación masónica, esa logia P2, como la que había montado todo ese entramado que acabó en el atentado de Bolonia. Teniendo en cuenta esas similitudes terroríficas entre el atentado de Bolonia del año 80 y ese 11M del 2004, pues es posible que más adelante surjan también más conexiones de las que han salido hasta hoy. Luego hablaremos con nuestros invitados sobre el 11M. Mientras tanto, el tema estrella de la semana, pues, ha sido un autobús. Es realmente sorprendente con todo lo que está cayendo, con todo lo que está pasando en España y en Europa, con la crisis, todavía crisis económica, por mucho que se empeñe el gobierno en sus mentiras. Ahí están ese grupo de economistas liderados por Roberto Centeno, sacándole las vergüenzas al gobierno, demostrando cómo está mintiendo descaradamente con sus cifras de crecimiento económico y de empleo, con esa deuda que no vamos a poder pagar en siglos, el 140% del PIB, según estos expertos en economía, con el señor Aznar pidiéndonos que trabajemos hasta los 70 años, el señor Aznar, que se prejubiló a los 51 años y se está pegando la gran vida sin dar un palo al agua desde entonces. Este señor que tampoco quiere saber nada del 11M, y eso que él fue uno de los principales perjudicados, pues este señor ya nos va también mentalizando de que nos vayamos preparando para jubilarnos a los 70 años. Cuando seguimos con esta inmigración masiva totalmente fuera de control, cuando seguimos con esta islamización cada vez más numerosa, más expansionista, más agresiva, cuando seguimos con un mercado laboral en completa descomposición, con contratos de trabajo de una hora al día, de 15 horas a la semana, de 400 euros, de 500 euros, cuando estamos en un proceso separatista, en un golpe de Estado continuo contra la legalidad vigente y contra la nación. Golpe de Estado permitido y alentado por el propio gobierno de España, que sigue negociando a escondidas con los separatistas, y todo indica que estamos ante otro teatro más que acabará con otro pacto, otro más, en el que a los separatistas se les seguirán dando más dinero y más competencias para que sigan haciendo lo de siempre. Pues con todo esto, con lo que está cayendo, pues un autobús es el centro de la política nacional. Un autobús con un lema que decía: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Eso es todo. Parece ser que decir obviedades y decir verdades se convierte ya en un acto casi revolucionario y de provocación absoluta. Primero habría que situarse en el contexto. Este autobús de la asociación Hazte Oír, que parece que los últimos días se echa atrás, parece que igual ya ha recibido algún tipo de toque de atención. Siempre ha estado un poco en la órbita del PP esta asociación, pero bueno, parece que últimamente iba un poco por libre, pero es bastante raro este un poco cambio de rumbo que ha seguido los últimos días, pero aún así pues han tenido la valentía de hacer esta campaña que, como os estoy comentando, ha sido una respuesta a otra campaña previa. Una campaña por el fomento de la transexualidad. parece que esta agenda LGTB tiene una serie de estaciones que se van cubriendo una tras otra, y ahora pues parece que toca la estación del transexualismo. No solo esta propaganda que se hizo muy llamativa en algunas marquesinas del norte de España con esta campaña de la asociación Crisalis, sino también en Madrid. El Partido Popular, ojo, de la señora Cristina Cifuentes, aunque realmente todo el Parlamento votó a favor, para que veáis luego este sistema cómo funciona, cómo el núcleo duro en las cosas realmente básicas, cómo se ponen todos de acuerdo enseguida, pues todo el Parlamento europeo, madrileño, por mayoría totalmente absoluta, todos los diputados votaron a favor de una ley LGTB que prácticamente prohíbe cualquier crítica a este colectivo. Y una ley que además impone en el sistema educativo la ideología de género y la ideología LGTB, imponiendo y obligando a los centros públicos y concertados a adoctrinar a los alumnos en estas ideologías, e incluso multando a aquellos colegios que se niegan a hacerlo, como ha multado la señora Cristina Cifuentes a un colegio católico que se negaba a imponer y a adoctrinar a sus alumnos en la ideología de género y en la agenda LGTB. Es la misma señora Cifuentes, esta que multa a colegios católicos, que luego va a la televisión de la Iglesia Católica y prácticamente les falta a los señores de esa televisión ponerle una alfombra roja y besarle los pies del peloteo continuo que le hacen a esta señora. No digamos los liberales, esos que dicen que prácticamente es un crimen que el Estado intente adoctrinar a su población. Pues ahí está su musa, la señora Cifuentes, adoctrinando en plan puro y duro a los alumnos, y todos los liberales callados como muertos, porque la señora Cifuentes es uno de los suyos, es la musa o una de las musas de los liberales, que la ven como la sustituta natural de su otra musa, otra que tal, Esperanza Aguirre. Pues esta campaña, como os comentaba antes, de la asociación Crisalis, de las marquesinas, en un comunicado, estos de Crisalis dijeron que la campaña había sido financiada desde Nueva York por un alto cargo del mundo de las finanzas que les ha donado $30,000 tras llegar a sus manos un reportaje de la asociación. Y aquí nos preguntamos, hemos hablado mucho del señor George Soros, pero ¿quién es este alto cargo del mundo de las finanzas de Nueva York que financia una campaña transexual en España? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué sentido tiene que Coca-Cola esté haciendo continuamente anuncios también en esta misma línea de la agenda LGTB, fomentando las formas alternativas de familia, fomentando el multiculturalismo, el mestizaje, el antirracismo, el mundo sin fronteras? ¿Qué sentido tiene que esta empresa, la Coca-Cola, que nos atiborra de azúcar tóxico a sabiendas, que destruye recursos hídricos de continuo para fabricar su bebida? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién se cree que está haciendo esto por una buena causa y por un motivo humanitario? ¿Quién se cree que toda esta gente de Goldman Sachs, de Amazon, de Google, todas estas multinacionales capitalistas, quién se cree que están promocionando, los señores de Hollywood, quién se cree que promocionan todo este tipo de actitudes, todo este pack del lobby LGTB, de la ideología de género, del multiculturalismo, de legalizar las drogas, todo este pack que se identifica un poco con la ideología izquierdista, cuando son estos supercapitalistas los que están promocionando todo esto? ¿Alguien se cree que lo están haciendo por una buena causa? ¿Os creéis que es coincidencia que la portada del National Geographic de hace unas semanas saque a un niño transexual, transgénero? ¿Os creéis que es casualidad que la serie de televisión con más audiencia de España, que eso habla bastante mal de los españoles, pero que la serie de televisión que tiene más audiencia, La que se avecina, que ha sido en los últimos años la principal puerta por la que nos han colado todas estas ideologías. ¿Os creéis que es casualidad que en los últimos capítulos hayan metido a un personaje transexual? Evidentemente no lo es. Aquí no hay nada casual. Estamos ante un plan muy bien definido. Este lobby LGTB, que actúa en coordinación con el resto de lobbies que os he comentado antes, tiene una serie de etapas. Y ahora está en la etapa de fomentar la transexualidad. Y muy pronto las siguientes serán el incesto, luego la poligamia y la etapa final que tienen pensada es la pedofilia. ¿Por qué hacen todo esto? Claramente se está buscando una revolución social y humana negativa para acabar con la ley natural, para pulverizar la ley natural, para enfrentar a hombres con mujeres, para dividirnos, para desarraigarnos. Este hombre nuevo que tiene que crear el capitalismo internacional tiene que ser separado por completo de su historia y de sus raíces. La familia es escudo protector, pero no contra el Estado, como dicen siempre los liberales. El Estado está dirigido por personas que, mientras estemos en países, en estados nacionales más o menos democráticos, pues esas personas sí pueden ser canallas, como lo son ahora en España y en Europa, porque están puestos por los que mandan realmente, pero siempre queda la posibilidad de que un movimiento o un partido realmente alineado con los sentimientos y con la voluntad de la población llegue a gobernar el Estado. En ese momento el Estado se convierte en una herramienta muy positiva para la población. No tiene por qué ser siempre negativo el Estado. La familia es un escudo protector, pero no del Estado, no frente al Estado, sino frente a estas élites globalistas que quieren imponernos su modelo de sociedad. La familia es la institución a través de la cual los padres transmiten a sus hijos sus valores a modo, como os comento, de escudo protector frente a estas instituciones globalistas que, a través de sus medios de comunicación, que a través de su ONU, que a través de su Unión Europea y a través de sus distintas delegaciones nacionales, en nuestro caso el régimen del 78, nos quieren imponer todas estas ideologías y todas estas pautas de comportamiento. El autobús finalmente fue atacado por todo tipo de instituciones sin ningún tipo de competencia. Luego hablaremos de esta dictadura a la que nos quieren llevar y a la que ya nos están llevando. El Ayuntamiento de Madrid inmovilizó el autobús. ¿Con qué seguridad jurídica, en nombre de qué sentencia judicial, el Ayuntamiento de Madrid puede inmovilizar un autobús? La misma Cristina Cifuentes pidió a la Fiscalía que estudiara si el autobús estaba incumpliendo la ley. ¿Pero qué ley estaba incumpliendo el autobús? Esto es de broma pesada. Y finalmente un juez, no sé qué juez, obligó al autobús a dejar de circular por Madrid porque estaba creando, según su sentencia, un sentimiento de temor y de inseguridad entre los niños que pudieran ser transexuales. ¿De qué cantidad estamos hablando de niños transexuales? De un 0,001%, que por supuesto hay que apoyarles, por supuesto hay que ayudarles, pero ojo, entre el 80 y el 90% de estos niños que supuestamente tienen dudas sobre su sexualidad, luego se reconducen y en su gran mayoría acaban aceptando pues lo que son y lo que fueron al nacer. Y aquí prácticamente se les quiere meter chutes de hormonas prácticamente a la primera duda sobre su identidad sexual. Muchos hablan de que, claro, es que estos transexuales pues hay mucha ansiedad, mucha depresión, muchos suicidios. Claro, yo pregunto si estas hormonas que les revolucionan y les trastornan todo el organismo si pueden tener algún tipo también de influencia en esto, pero es que aún así crear un sentimiento de temor e inseguridad no es delito, señor juez. ¿Usted quién es para decir, para decidir qué es crear temor e inseguridad? ¿Y qué pasa con los niños que tienen también traumas porque sus padres se han separado o se han quedado sin trabajo? Estamos hablando de cientos de miles de niños, bastantes más que ese 0,001%. ¿Qué pasa con los niños víctimas de redes de prostitución o de pedofilia? ¿Qué pasa con los niños víctimas de palizas de bandas de inmigrantes, de bandas latinas? Ese parque de Alcobendas que ha salido hace unos días, que está tomado directamente por bandas latinas, ¿eso no crea temor e inseguridad entre los vecinos? ¿Qué pasa con la niña de Baleares, aquella que le dieron una paliza unos pakistaníes y que ustedes, señores de los medios de comunicación, han tapado aposta precisamente porque los agresores eran pakistaníes? ¿Qué pasa? Que aquí ya el machismo y que sea una niña la víctima, eso ya no les importa a nadie, porque es más importante tapar la nacionalidad pakistaní de los agresores. Nos están dirigiendo a la mentira continua y a la dictadura perfecta. Una dictadura basada en esas leyes de odio que tantas veces os hemos explicado aquí, esas leyes de odio del año 95, luego radicalizadas, porque una vez más aquí se ponen todos de acuerdo. Empezó en el año 95 con el PSOE, pero luego en el 2013 Gallardón con el Partido Popular las radicalizó todavía más, prácticamente ilegalizando el discurso disidente, que ese es el objetivo real de estas leyes del odio introducidas en España en el año 95 por la Liga Antidifamación, una asociación sionista, y promovidas y defendidas pues por gente como SOS Racismo, esta gente que recibe dinero del señor Soros, y por el movimiento contra la intolerancia del señor Esteban Ibarra, este señor que se manifiesta con el pin de la bandera del Estado de Israel en la solapa. Leyes masónicas, leyes izquierdistas, leyes totalitarias, leyes globalistas para imponernos esta nueva ideología izquierdista, masónica, globalista y antinatural, cuyo objetivo, como os he comentado antes, y no lo digo yo, sino que lo dicen ellos, es una revolución antropológica que acabe con esa ley natural que durante tanto tiempo pues nos ha gobernado y ha provocado que pues la especie humana llegue a donde está ahora. Mientras tanto, en Canarias, ahí sí, se produce un carnaval con directas ofensas a los sentimientos religiosos católicos de la gente, pero ahí no pasa nada. Eso es libertad de expresión, es una fiesta, es una celebración, y los cristianos pues se la tienen que tragar y tienen que aguantarse y aceptar el insulto continuo contra sus creencias, igual que pasó con la señora Rita Maestre asaltando una capilla y también absuelta por libertad de expresión, mientras a la gente por publicar tweets ofensivos para los musulmanes les piden hasta 2 años de cárcel. Dictadura que podemos ver en las noticias del día a día. Leemos que diputados de la Unión Europea quieren borrar los discursos racistas del Parlamento. El artículo 165 del nuevo reglamento directamente da plenos poderes al presidente del Parlamento Europeo para que corte en vivo los discursos de aquellos parlamentarios que puedan estar diciendo algo racista o xenófobo. Como siempre, nunca aclaran qué quiere decir exactamente ser racista o xenófobo. Esto le da la plena discrecionalidad y plenos poderes absolutos al presidente del Parlamento Europeo para cortarle el discurso a quien a él le dé la gana o a él no le gusta. Y esta es la Unión Europea de la que nos tenemos que fiar, esa que estos días han dicho que van a deportar a 1 millón de inmigrantes ilegales, pero ¿quién se cree que van a deportar a nadie estos señores de la Unión Europea? Simplemente están aterrorizados ante las elecciones de Holanda, Francia y Alemania y están soltando propaganda a ver si así pues la gente que está ya cabreada y rebotada pues al final se cree sus mentiras y acaba votando a los de siempre. De verdad, la Unión Europea, esta que hace 4 días estaba echando broncas a España e Italia cada vez que hacía un poquito de control de las fronteras, va a expulsar a 1 millón de ilegales. La misma Unión Europea que está yendo a Libia, que provocó el conflicto de Libia, que colaboró al conflicto de Siria, que han provocado estampidas hacia Europa. De verdad, esta Unión Europea que lleva sus barcos a Libia a recoger a los africanos por cientos de miles y a llevarlos a Europa, ¿va a deportar a 1 millón de inmigrantes ilegales? ¿Alguien se lo cree? Esta Unión Europea cuya representante exterior, Federica Mogherini, acaba de decir que van a mantener las puertas de Europa abiertas a la inmigración porque la demografía europea es baja y necesitamos inmigrantes. Porque la demografía europea es baja. Los mismos que imponen la agenda LGTB, los mismos que provocan el aborto en masa, los mismos que precarizan el empleo y los salarios al máximo, los mismos que fomentan la ideología de género para enfrentar a hombres y a mujeres, los mismos que dificultan al máximo la formación de familias estables y el nacimiento de niños, los mismos que hacen todo esto, luego dicen que hemos de traer aquí inmigrantes por decenas de millones porque la demografía es baja. Claro que es baja, sois vosotros los que la habéis hundido. Más noticias. En el Parlamento Europeo se le quita la inmunidad a Marine Le Pen por tuitear unas ejecuciones del Estado Islámico. Esto es ya el colmo del ridículo. Por tuitear unas ejecuciones le levantan la inmunidad. Claramente están yendo a por ella de cara a las elecciones francesas de dentro de muy poco. A veces hemos mostrado nuestras dudas sobre esta derecha alternativa, pero la verdad es que Marine Le Pen hemos de reconocer que le está echando valor, le está echando coraje, están yendo a por ella masivamente y ese partido que fue fundado por su padre, pues está claro que en los últimos tiempos ha cogido una línea no demasiado correcta, pero el espíritu de su padre parece que continúa ahí y desde luego esta casta masónica europea está realmente histérica y todo esto la verdad es que tenemos que alegrarnos porque son síntomas de que a esto ya le quedan 4 telediarios, de que la Unión Europea va a acabar igual que la Unión Soviética. Cuando ya los dirigentes pierden el contacto con la realidad, cuando pierden el contacto con la población, cuando imponen por la fuerza de la ley este tipo de leyes y de ideologías, es el paso previo a su hundimiento. Pero ojo, la Unión Soviética y el bloque del Este cayó porque la gente de la calle peleó. Los polacos pelearon, los húngaros pelearon, todos pelearon y aquí ha de pasar lo mismo. Aquí no va a caer nada por generación espontánea. Aquí cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que esto caiga. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, declara que España debe prepararse para acoger a un mayor número de refugiados. Otra imposición más, sin consultárselo a nadie. ¿No dicen que queremos votar los separatistas y la extrema izquierda cuando hablan de la secesión de Cataluña? Pues señores, votemos. ¿Queremos los españoles acoger a 17.000 refugiados musulmanes de una guerra que no hemos provocado y de la cual no tenemos ninguna responsabilidad? ¿La señora Angela Merkel va a asumir ella alguna responsabilidad? Esta loca que sin consultárselo a nadie decidió acoger a 1 millón de musulmanes pensando que, creyéndose toda la propaganda de que venían aquí 1 millón de ingenieros nucleares, cuando se dio cuenta de que 2/3 partes son analfabetos sin ningún tipo de formación, Cuando se dio cuenta de que eso está lleno de islamistas, integristas, ¿qué hizo? Pues ahora, nos los comemos todos. Este millón que yo he metido, porque yo lo valía, pues ahora españoles, franceses, italianos, holandeses, belgas, os coméis vuestra parte por mi culpa. Y aquí nos tocan 17.000. Y en un momento en el que se acaba de reconquistar Mosul y Palmira y parece que la guerra de Siria le queda muy poco tiempo. Aquí lo que se tendría que estar hablando es cómo vamos a devolver a estos refugiados a Siria en cuanto se acabe la guerra, pero aquí parece que nos los quieren colar para ahora y para siempre, sin consultárselo a nadie. Otra noticia, la Fiscalía de Málaga pide 2 años de prisión para un hombre acusado de incitar al odio contra los musulmanes en Twitter. Leyendo los tweets, sí, pide la expulsión de los musulmanes y nada más, tampoco pide nada excesivamente violento. ¿Y por eso le piden 2 años de cárcel? Hace un par de programas hablamos del 55% de la población española que quiere parar, europea, perdón, que quiere parar la inmigración musulmana. ¿Van a meter en la cárcel al 55% de los europeos? A este paso, igual que os dijimos en su momento, hace ya Democracia Nacional, hace más de 10 años, lo que eran las leyes contra el odio y lo que iban a provocar, que mucha gente no se lo creyó, pues podemos también ahora predecir, puede parecer una broma, pero podemos predecir perfectamente que dentro de no mucho tiempo los homenajes a los reyes católicos, a Felipe III o a Jaime I de Aragón serán ilegales directamente si criticar el Islam. Es ilegal, por esa misma lógica, homenajear a un señor como Jaime I de Aragón, que exterminó a los musulmanes de Mallorca, que echó a muchos de ellos de Valencia, o los reyes católicos mismos. Con la conquista de Granada, lógicamente, eso también será ilegal. Si al final las leyes contra el odio nos llevan al absurdo más ridículo. Estas leyes tienen que ser abolidas. Luego nos llaman a nosotros que somos dictatoriales. Pues estamos pidiendo libertad de expresión, incluso para nuestros oponentes ideológicos. Si quieren decir lo que quieran siempre que no llamen abiertamente a la violencia, pueden hacerlo. Pero estas leyes nos llevan al absurdo y al 1984 de George Orwell, y repito, tienen que ser abolidas. Este artículo 510 del Código Penal tiene que ser abolido de inmediato, pero no pueden hacerlo porque lo necesitan para imponernos su dictadura y su criminal modelo social. Por eso no pueden hacerlo y por eso han decretado estas infames leyes contra el odio. Nada más, una pequeña pausa y pasamos a hablar del 11M. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, como os he comentado en la introducción, hoy tenemos un programa muy especial sobre los atentados del 11 de marzo de 2004. Mientras otras asociaciones y otras organizaciones, pues este 11 de marzo, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, pues se dedican a hacer cenas de gala y fiestas y cosas por el estilo, pues nosotros aquí pues hacemos este homenaje a las víctimas del 11M, y qué mejor homenaje que intentar averiguar pues la verdad de esos malditos atentados que desde luego está todavía por descubrir. Como os he comentado, nuestra intención es, pues, por supuesto, ir en contra de esa versión oficial, pero incluso ir más allá. E incluso, pues, estos investigadores que a veces dicen que quieren saber la verdad del 11M y que a veces parece que también no llegan exactamente al punto al que hay que llegar, que se frenan por motivos que desconocemos, pues nosotros queremos ir más allá y, pues, averiguar, analizando los hechos, qué es lo que pudo pasar ese maldito 11 de marzo de 2004. Para llegar a esa conclusión, a qué es lo que pudo pasar, pues tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que es Ricardo Moreno. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Ricardo, eres el presidente de Peones Negros. Coméntanos brevemente, ¿qué es Peones Negros? Sí. Mira, Peones es una asociación muy interesante porque nació de forma espontánea por personas que nos habíamos escandalizado un poco al cabo de, yo diría que en el año 2005, un año después del atentado, cuando en el 2006, en octubre de 2006, habíamos leído todos el famoso artículo de Fernando Mújica, que en paz descanse, periodista del Mundo, que había publicado un artículo importantísimo que hablaba, se titulaba Los agujeros negros del 11M. Este artículo tuvo una repercusión importantísima, claro. Había ocurrido algo terrible, la incógnita estaba en el aire, ni siquiera se había iniciado el juicio, había un secreto del sumario. Total, que leímos aquel artículo y, entre otras cosas, leímos algunas investigaciones más de Fernando Mújica, que, como sabemos, murió hace relativamente poco, hace 5 meses, me parece recordar, creo. Sí, no, hace poco. 5 meses. Hace muy poco, y dejó una frase lapidaria que a mí me impresionó mucho. Dijo que el 11M le había costado la vida. Este hombre es un héroe de su profesión. La verdad es que toda mi admiración y recuerdo hacia un profesional que era como la copa un pino. Y efectivamente se preocupó mucho, y a raíz de esta preocupación suya y sus investigaciones, después aparecieron otros periodistas también con mucha valentía, como Luis del Pino, algunos más que también trabajaron sobre el 11M, y quedaban en el alero pues muchas cosas, hasta que la gente, las personas, los españoles, empezamos a tener una esperanza en el famoso juicio que se inició en febrero del 2007, es decir, 3 años después, ¿no? Es cierto que todo ese tiempo que tarda la justicia en instruir y tal, pues enfría los ánimos. Y bueno, las versiones oficiales se va vendiendo a través de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y nosotros nacimos en octubre del 2006 como consecuencia de esta inquietud, ¿no? Una inquietud que significaba, pues, que parecía como que aquello no se quería llevar adelante, o tardaba mucho en salir adelante el juicio, ¿no? Y se vio con cierta esperanza un juicio que dirigió Javier Gómez Bermúdez y que empezó a, nada más en iniciarse el juicio, y día a día empezó a hacer aguas por todos lados, ¿no? Terrible, terrible. Las mentiras, los testimonios, las redacts aquella famosa, no sabiendo lo que había explotado, la discusión con el tema de lo explosivo, una cosa penosa, triste y vergonzosa, vergonzosa. Como fue vergonzosa y triste la sentencia del 31 de octubre, creo que fue, del 2007, ¿no? Ricardo, no queremos aburrir y marear a la gente, a los oyentes, demasiado con todos estos temas de los asturianos, de la Mari, del chino, del tunecino, claro, de la bandera, claro. Porque la verdad es que mi opinión personal es que todo esto es una trama falsa, paralela, para tapar la trama real, claro. Pero coméntame del 11M, así brevemente, pues de todo lo que pasó. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿El tema de la mochila de Vallecas? ¿Cómo se destruyen los trenes? ¿Que estos marroquíes sean confidentes policiales? Que una cosa que digas, bueno, esto es increíble que pasara esto así. Pero es que, vamos a ver, cuando se habla del 11M en España y la gente te dice que si estás loco, porque pones en duda lo que se dijo, y te dices, lo de los trenes llama la atención cuando, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en la Providencia, ¿no? Es decir, a las 48 horas del atentado, los trenes, notifica Renfe a la audiencia que los trenes se habían desguazado, ¿no? Pero es que cuando le digo a una persona, ¿usted sabía que aquellos muertos de Leganés vivían pared con pared con un policía que era experto en escuchas? Dice, ¿qué? Esto es de película, ¿no? ¿Me está contando usted un cuento? No, no, eso es una realidad. ¿Usted sabía que apareció una mochila que en una comisaría a las 2 de la madrugada con metralla y que asociaron dicha mochila con los terroristas y con las mochilas que habían, con las bombas que habían estallado, y que esa mochila de Vallecas tenía metralla y los muertos no tenían rastro de metralla en los cuerpos. Usted sabía, empiezas a decir cosas y dices, ¿cómo es posible que la gente? Bueno, yo creo que la gente se asusta tanto que no quiere saber. O sea, así de claro. O sea, es que cuando nosotros decimos queremos saber, nosotros tenemos un lema. Todos los días, 11 de cada mes, nos vamos a Atocha a gritar que queremos saber lo que ocurre y que lo que hay detrás del 11. Pero bueno, ya el señor Lemblet nos dijo un día que la verdad sobre el 11M no estábamos preparados, el pueblo español, para saberla. Entonces, bueno, pues a lo mejor tienen razón, que no estamos preparados para saberla, somos menores de edad todavía, ¿no? Uno de los motivos que nos llevan a creer que podemos estar ante una operación de servicios de inteligencia es la creación de estas tramas falsas para tapar la trama verdadera, no solo la de los marroquíes, pues ahí estuvieron esos supuestos intentos de ETA los meses antes del 11M, todo indica que también pues falsos intentos para confundir y hacer caer en la trampa al gobierno. También hubo otra trama que es muy poco conocida, en la que se intentó involucrar al Partido Democracia Nacional. De hecho, ahí está esa pegatina, ese papel de gráficas bilbaínas que apareció en uno de los vehículos, que es del secretario general del Partido Democracia Nacional. Todo indica que eso se hizo en el caso de que hubiera habido una rebelión un 2 de mayo del pueblo español, ¿no?, contra los musulmanes, como una reacción xenófoba. Como eso no ocurrió, pues esta trama parece que se cerró. Y luego incluso también pues estos, los famosos encapuchados que vio el portero de cercano a la estación de Atocha, que dijo que sí, que había visto unos encapuchados que parecían de Europa del Este, que iban tapados de arriba abajo y con mochilas, que también puede ser, no sé hasta qué punto, otra trama falsa, porque, Ricardo, otra cosa que se ha comentado mucho es el tipo de explosivo. Se ha hablado mucho de cititadine, de goma 2, sí, pero hay una tercera versión que habla de posiblemente correcto explosivo militar, que si es explosivo militar ya no hace falta ir con mochilas gigantescas que contengan explosivos. Eso, un paquete de tabaco o algo así, es suficiente, y no hace falta que vayan 12 personas, ni mucho menos cargados de mochilas. Entonces, todas estas tramas falsas, la verdad, es que nos indican que hay una mente superior que está coordinando todo esto, ¿no? Ni más ni menos. Está muy claro que, hombre, lo que la verdad oficial que nos han vendido, que es contra la que nosotros estamos, nos vende algo que es muy barato. Es decir, no es posible que un atentado, con la sincronización con que estallaron aquellas bombas a esas horas de la mañana, una detrás de otra, en determinados vagones de distintos sitios. Eso es algo muy profesional. O sea, esto no lo hacen al esquema la Mari y el tunecino, esto es un atentado muy profesional, muy bien planificado, y además con salidas de explicaciones posibles. Es curioso, ¿por qué no graba ninguna cámara de la estación del Pozo? ¿Por qué no graba ninguna cámara de Atocha, salvo una que estaba fuera en el hall? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Da la casualidad, o sea, es otra casualidad más. Hay muchas casualidades extrañas, ¿no? Pero francamente extrañas, como por ejemplo que los trenes, las bombas que hicieron estallar la policía, porque algunos, dos bombas concretamente, se hicieron estallar con chorros de agua. Bueno, no se sabe qué contenido tenían, porque lo del explosivo jamás se supo. La ciencia cierta, la propia sentencia dice que fue gomado seco. Pero bueno, no estaba tan claro cuando los peritos han impugnado, uno de ellos, con el libro y todo, hablando de titadín, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hubo titadín, hubo también un segundo o una segunda intervención, porque es posible que hubiera un atentado pequeño previsto, porque ya antes de las elecciones se hablaba de que se tenía precaución y estaba toda la policía alerta porque se preveía un posible atentado, y ese atentado posiblemente fuera una cosa prevista, incluso planificada, pero de pequeña entidad, diríamos, o incluso una bomba que no estallara, y que se sacara a la prensa con todo lo, porque estábamos pues previos a las elecciones, y aquí estaban matando, pues había una campaña bastante dura y bastante cruel, ¿no?, bastante sanguínea, ¿no?, o sanguinaria, mejor dicho, entre los dos partidos mayoritarios, uno en el gobierno y otro en expectativa de gobierno. Y la verdad es que lo del Prestige se había hecho anteriormente con una virulencia importante, esta realidad también fue motivo de enfrentamiento. Es decir, yo creo que es posible, y hay una teoría por ahí, concretamente de un amigo mío, que es un hombre bastante investigador al respecto, que habla de un posible atentado previsto, y luego una mano negra, una mano paralela, incontrolada, lo multiplica por 10, ¿me explico? Uh-huh. Intencionadamente. Hablando de los intereses de un país extranjero, en este caso Marruecos, con el que estaban implicados algunos marroquíes que han aparecido como los suicidas de Leganés, ¿no? Y hay un nombre que salió en la prensa como persona que había sido uno de los mentes privilegiadas que habían pergeñado, intelectualmente hablando, habían pergeñado el atentado, que se llama Saïd Berrah, un tío que tenía que ver con la policía, trabajaba para el CNI, ¿no? Todas estas cosas son terribles y al final, pues, te llenas de información y de datos y no sabes dónde van a ir a parar. O sea, como comentaba yo hace poco, en un atentado como este, y en cualquier crimen, hay que preguntarse a quién han beneficiado los muertos, ¿no? A quién han beneficiado esta monstruosidad, ¿no? Y eso se sabe siempre a posteriori, nunca se sabe en el momento, ¿no? Por eso es terrible aquello de salir a la calle y querer saber en 48 horas quién fue el autor de semejante monstruosidad, ¿no? Es absurdo. Yo en aquella época me sentí muy mal cuando los españoles salimos a exigir que el gobierno nos diera explicaciones, ¿no? En lugar de tener a un país como una piña, ¿no? Alrededor, juntos. Sí, querían saberlo, querían que se supiera todo prácticamente en 24 horas cuando han pasado 13 años y todavía no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Sí, fíjate, después de 13 años no sabemos exactamente, sabemos lo que nos han contado, que es falso la mitad, pero no sabemos quién es el autor, porque tenemos a un tío en la cárcel condenado a 40.000 años de cárcel que se llama Jamal Zouan y que muy bien explicado Cyril Martel, un periodista francés, que por cierto estuvo hace dos años sí, en Madrid, ocupándose de la investigación de este tema, pues que acaba de publicar o acaba de producir un documental en el que explica muy bien las falsedades de toda esta investigación, de todo lo inane que resulta el que la población en España se haya llamado andana de una sentencia que es una vergüenza, de una supuesta investigación de las fuerzas de seguridad del Estado y de los propios jueces, que ha sido un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto, nos tratan de meter una patraña. ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente se llama andana? ¿Por qué la gente no quiere interesarse? Pues porque es muy incómodo, la verdad, a veces es muy incómoda. Haya sido quien haya sido, es decir, imaginemos que ha sido una coalición de servicios secretos de ciertos países extranjeros, con la colaboración, lógicamente, todos los servicios extranjeros se colaboran entre ellos, de los nuestros. Pues eso es una verdad muy terrible, con unas consecuencias de una crisis muy profunda en el Estado. Bueno, pues eso hay que ocultarlo. Imaginemos que han sido unos intereses internos, como por ejemplo, pues eso, con las consecuencias que ha tenido el atentado, las inmediatas, no es que fuera solamente que el PSOE se alza con el poder, con el poder político, lo cual, pues, resulta un poco vergonzoso, porque naturalmente que hayan tenido algo que ver, pues por supuesto que no, pero que se aprovechen de una situación como esa, pues resulta vergonzoso. Pero que después estos mismos pacten con la banda terrorista por antonomasia que tenemos en España, que no tenemos otra. Sí. No tuvimos otra. No ha habido nunca un atentado yihadista. Según Bermúdez, el 11 de marzo de 2004. No ha habido en 13 años ningún otro atentado yihadista. Como es muy sorprendente esto y llama la atención, pues eso, la operación Tátil, la operación de Asturias, todo esto, la policía que estaba deteniendo a gente yihadista. Venga, toma, tócame los pies. Aquí no ha habido ningún atentado yihadista, ni ese, ni nunca ha habido. O sea, aquí han estado los marroquíes y los musulmanes, han estado como en su propia casa. Aquí no hay ninguna animadversión contra los inmigrantes marroquíes, al revés, ellos han estado siempre muy a gusto en España. Lo han utilizado además como país de paso, y otros han quedado, naturalmente. Pero nunca ha habido una islamofobia ni nada de esto, ¿no? Jamás. Has comentado, Ricardo, el documental de Cyril Martin. Yo también lo he visto, sí. Es muy interesante. Dura más o menos pues una hora y cuarto. La primera hora pues es un poco pues es estas investigaciones que se han ido haciendo en España entre Luis del Pino y colaboradores por el estilo, que desmonta la versión oficial. Pero los 15 minutos últimos pues da un giro interesante también y entrevista a un escritor, creo que se llamaba David Hanser, que habla de los ejércitos secretos de la OTAN, de la red Gladio, de esa red que colocaba Gladio, que ponía bombas durante la Guerra Fría. Ponía atentados de bandera falsa y entonces pues viene a decir o insinuar que el 11M pues sigue esa línea, contradiciendo un poco la versión del propio Luis del Pino, cuya opinión es que es un atentado, es un acto interno, ¿vale? Luis del Pino dice que es una actuación de servicios secretos internos con la voluntad o con la intención de reformar la Constitución para ir a una reforma federal. En mi opinión, patina un poco aquí Luis del Pino. En mi opinión, no hace falta ningún 11M para llevar a cabo reformas federales de la Constitución y para traspasar competencias a las autonomías, algo que lleva haciéndose 40 años de manera ininterrumpida sin que haga falta ningún 11M. Y evidentemente, en mi opinión, es imposible que desde dentro, desde los servicios secretos internos de España, se haga un atentado como el 11M, como mínimo y por lo menos sin el permiso de servicios de inteligencia extranjeros. No sé tú cómo lo ves. Estoy de acuerdo con que puede haber, que no son teorías, son sospechas, porque los hechos son incontrovertibles. Está muy claro, lo de los trenes está ahí, lo del policía que es vecino de los muertos de Leganés también está ahí, la cangú vacía y que aparece después en Canillas llena de cosas también está ahí. O sea, las falsedades, la obra el cuento que contempla la versión oficial, es evidente que todos coincidimos que es falso. Y Martín lo aclara de forma contundente, ¿no? Repitiendo lo que ya venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Aquella mochila que aparece de por arte de Loki, aparece en una comisaría, es la prueba que lleva como las migas de pulgarcito, las lleva todos conjuntamente para dar con ciento y pico detenidos que hay en aquella ocasión, con 29 encausados y tal, y al final resulta que es un tío solo, que además no es él, el único condenado como autor material. Todo esto es una teatralidad, un montaje y tal. Bueno, en eso coincidimos todos. En lo que ya no coincidimos es en lo que se está tapando. ¿Qué es lo que se está tapando? Se está tapando a los autores. A los autores intelectuales, porque me dan igual los autores materiales, estos son unos mandados, pueden ser mercenarios, pueden ser confidentes, me da igual. El autor intelectual es el que pergeña, financia y idea la monstruosidad que ocurrió en los trenes en Madrid. Ese es el quid de la cuestión. Y entonces nos hablan, bueno, pues había unas operaciones de la OTAN que curiosamente coincidían con un atentado en trenes. Concretamente esas operaciones, esos ejercicios se desarrollaban en Madrid y en algunas otras ciudades europeas. Oye, qué casualidad. Pero curiosamente, nada más ocurrió el atentado, inmediatamente el nuevo gobierno se pone a pactar y hace actas, que ya tenía pactos, con ETA, que es nuestro hijo de puta, como decía aquel, ¿no? Nuestro hijo de puta es ETA, muy bien, que es el único movimiento terrorista que teníamos en el país. Y este gobierno nuevo, que se sienta en el día 14, el día 14 de las elecciones, que se sienta en el gobierno, se pone a pactar con los terroristas de ETA. Bueno, pues eso es otro dato más. O sea, ¿a quién interesa? Bueno, el abandono del Sáhara y los rendibús a Marruecos empiezan inmediatamente de llegar el nuevo gobierno que ha ganado las elecciones a gobernar en España. Los nacionalistas, hay mucha gente que se benefició de este tema. Francia también se beneficia como consecuencia del abandono nuestro por parte ante el pueblo saharaui, al que se había ganado todos los enemigos posibles del señor con el gobierno anterior, que es del señor Aznar, que se había ganado enemigos hasta en la sopa, ¿no? Y el primer enemigo que tenía en el sur era el señor Mohamed, ¿no? Está claro. Bueno, todo esto es un conflicto de cosas que dices, bueno, ¿quién se benefició? Porque es lo más importante. A todo lo pasado, ¿quién se ha beneficiado de esto? Y se han beneficiado muchos, evidentemente. Pero tú crees, has nombrado mucha gente, ETA, separatistas, claro, Marruecos, Francia, pero tú crees, Francia, Marruecos, ¿Tú crees, Ricardo, que toda esta coalición, por así decirlo, atacan a un gobierno de España, de Aznar? No, que se pusieran de acuerdo para hacer eso. Correcto. Lo que sí sé es que tenemos derecho a sospechar de todos y de cada uno, no conjuntamente, pero sí de cada uno de ellos. La pregunta es ¿por qué Aznar y el gobierno de España, siendo tan amigo y tan aliado en ese momento, por ejemplo, de Estados Unidos, y que Estados Unidos parece que acepta el 11M con total tranquilidad y total normalidad, ¿no? Es un poco extraño, ¿no?, que no haya ninguna represalia ni ninguna reacción. Como dice Martín, más extraño es que en el único sitio donde apareció una radiografía y fotografía de la mochila de Vallecas, la mochila famosa de que aparece en Canillas, aparece publicado en una televisión americana. Eso ya es muy fuerte. Sí. Eso ya es muy fuerte, es decir, los intereses que podía tener efectivamente, los intereses a norteamericanos, que curiosamente pactan inmediatamente con Marruecos el establecimiento de dos bases militares, dicho sea de paso, es decir, está muy claro que interesaba que el gobierno de Aznar cayera, ¿no? Está claro. A mí me parece que el enemigo era Aznar, parece, al mar del pueblo español, que cuando me dices tú que hacemos un homenaje a las víctimas, el 11M, que el 11 de marzo y tal, el homenaje a las víctimas fue todo el pueblo español, no solamente fueron las personas que sufrieron la pérdida de sus hermanos y familiares, sino que todo el pueblo español fue víctima de este atentado. Y si no queremos verlo así, es que estamos mirando para otro lado. Esto fue un atentado contra toda la población, Miguel. O sea, mi hijo pudo estar allí, o tú pudiste estar allí, tantos pudimos estar allí. La reacción del pueblo español fue muy solidaria, acordaos. Todos tenemos que acordarnos de la entrega que hicimos inmediatamente después, acudiendo a poder ayudar a la gente herida, ¿no? Donando sangre. O sea, la reacción fue, como es lógica, fue una reacción de los más encomiable, ¿no?, por parte de la población. Pero políticamente fue una reacción asquerosa, literalmente asquerosa, caimita y vergonzosa, ¿no? Y vergonzosa. Lo que está claro es que venimos denunciando desde el año 2006. Lo que está claro es que no solo es hacer un atentado como el 11M, también es taparlo, es conseguir que el principal perjudicado, por ejemplo, Aznar y su gobierno de entonces, no quieran saber tampoco absolutamente nada del 11M, es conseguir que lo que has comentado tú antes, que el juez Bermúdez diga que bueno, que hay cosas que mejor que de momento no se sepan, conseguir que todos los medios de comunicación también lo tapen. Está claro que estamos hablando de poderes muy fuertes, Ricardo. Exactamente. Que tienen la capacidad de coordinar todos estos elementos y dar la orden desde arriba de que esto se tapa y punto final. Exacto, y punto final. Exactamente, eso es lo terrible. Que vivimos en un país donde efectivamente la muerte de 192 personas y más de 1.700 heridos y el cambio de régimen inmediato, pues, claro, eso fue así, se resulta que nadie puede investigarlo, nadie puede hablarlo, y lo que se ha hecho ha sido taparlo, pero lo empezamos tapando con una sentencia que ya es muy fuerte. O sea, oiga usted, es que el Poder Judicial estaba ya también puesto ahí para colaborar en el taporazo, porque es que el señor Bermúdez recibió medallas después de la sentencia, medallas de la policía, y eso lo hemos visto en la primera página de los periódicos. Un juez en ejercicio, o sea, un magistrado en ejercicio recibe tres medallas, una de ellas pensionada, de la propia policía, del jefe de la policía, concretamente del ministro del Interior. Eso lo hemos visto en la primera página de los periódicos. Pero bueno, esto no escandaliza a nadie. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Esto no es un país. Yo creí que no era un país bananero donde se condecoraba a los magistrados, se los condecora cuando se han jubilado, pero no cuando están en ejercicio y como consecuencia de su trabajo, del trabajo que dice, a ver, el mundo no reconoce más trabajo y más importante trabajo que este, el dictar una sentencia paponadora y patrañera. Es decir, que vamos, es una auténtica barbaridad todo lo que dice en la sentencia, no se coge por ningún lado. No vamos a analizar porque es muy larga y muy compleja, pero es que hay cuatro datos que pueden empezar a ponerse en sospecha de que este hombre estaba siguiendo instrucciones de alguien. No lo sé, tampoco tengo pruebas de que eso sea así, eso es imposible de probar, pero coño, está muy claro que lo que dice él después es que la verdad del 11M es muy fuerte y nadie está preparado todavía para saberse, que les habrá dentro de 25 años cuando se desclasifiquen papeles o yo qué sé, cuando las ranas crepen. Sí, como todo indica, estamos ante un poder internacional que está detrás de todo esto. Ricardo, ¿hay casos parecidos al 11M en otros países? ¿Este tipo de atentados extraños, conoces alguno? Sí, acuérdate de la estación de Bolonia, que se hizo un atentado de falsa bandera en la que se culpaba a las Brigadas Rojas. Acuérdate, esto salió, vamos, se descubrió además tardíamente, ¿no? Pero se descubrió al final. Era un atentado de falsa bandera organizado por las fuerzas internacionales, en este caso por la OTAN, en el que se echó toda la carne encima de las Brigadas Rojas cuando había sido un atentado dirigido, ¿no? Y no solamente ese, hay algunas cosas más, algunos atentados más, pero también es verdad que hace poco, no os habéis dado cuenta que hace poco en Francia ha habido otra campaña de atentados muy raros. Muy raro, echarle bo fue muy raro, que matar fue muy raro, hay cosas muy raras, que se suicida un comisario, ¿no os acordáis de esto? Sí, sí, sí. Que se suicida, y se habló otra vez de ese comisario que se suicida, de que se explicó algo, no se explica nada. ¿Cómo te explicas que a raíz de ese atentado todos los presidentes de gobierno europeos salgan juntos dándose el brazo? ¿Qué intención tenía ese atentado? ¿Concienciar a la población europea de que estamos en peligro de amenaza por culpa de las fuerzas islamistas? ¿Qué intención tenía? Porque al fin y al cabo Europa está como envejecida, como al margen, es una población aburguesada, aburrida, que no quiere saber nada de nadie ni nada del vecino. Pero si se trata de aglutinar sentimientos, porque claro, la política se mueve a base de golpes de sentimiento, no de razones, ¿no? Porque unos dicen una razón, otros dicen las contrarias y ahí están. Pero no, los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que une a la gente? A la gente le va a unir, pues, ese el horror, la sangre, lo morboso, lo espantoso, lo tremendo. Eso es lo que une a la gente. Eso es lo que yo creo y intuyo que se está intentando por parte de que en Europa efectivamente los estados se tengan unión frente a qué, pues frente a una fuerza islamista o musulmana, yo que sé, como queramos llamar, de esa otra civilización que, según los ciertos políticos norteamericanos, es nuestro único peligro, es el auténtico peligro. Yo no sé si será un auténtico peligro. En España yo no he vivido, salvo lo que me han contado alrededor del 11M y a raíz del 11M, nunca habíamos vivido un peligro por parte de los inmigrantes musulmanes que viven en España o que pasan por aquí. Nunca, nunca. Todo se inicia a raíz de las Torres Gemelas. Es que además es todo una especie de mala novela o de novela negra que dices, bueno, esto aquí hay una mano negra que maneja todo esto, ¿no? Si no es posible entenderlo, ¿no? De repente, ¿no? Ricardo, estamos... Sí, sí, bueno, has comentado las Torres Gemelas, ahí también apareció un Corán en una furgoneta, igual que el 11M también, el pasaporte de Mohamed Atta en las ruinas del 11M, también pasaron cosas un poco extrañas. Extrañas, exactamente. Entonces, Ricardo, estamos... La caída del C7, ¿qué? Ah, sí, no, la caída del edificio 7, también sin que le impacte ningún avión, ¿no? También, por favor. Sí, sí, eso se ha visto y se ha comprobado, y no sé cuántos arquitectos han dado informes sobre este tema, y en Estados Unidos hay un movimiento también de manifestar las dudas sobre la investigación del tema de los atentados de las Torres Gemelas, y se ha también tapado, porque el poder es mucho el que tienen estos tíos para taparlo todo, ¿no? Es que aquí en España, ¿quién ha publicado el documental de Cyril Martel? Martín, que es un documental que está ahí, que se acaba de hacer público. ¿Quién? ¿Qué periódico? ¿Qué prensa? ¿Qué medio de comunicación? ¿Qué televisión? ¿Qué canal? ¿Algo? Ninguno. Como si no hubiera ocurrido nunca. Como si eso fuera un cuento de hadas. El cuento de hadas es lo que se ha hecho oficial. Lo que ellos han cogido, han dicho, aquí tenemos la sentencia, pegamos carpetazo y hasta luego, Lucas. Y prohibido hablar de esto. Y el que hable de esto es un conspiranoico, es un loco, es lo que somos nosotros, que estamos preocupados siempre, porque, bueno, preocupados, ya muy desesperanzados de que se pueda saber la verdad, porque la verdad no se sabe. Sabemos qué es la verdad es que nos mintieron y que eso no, y que aquí no se ha contado lo que ocurrió. Y mucho menos si no se cuenta lo que ocurrió realmente, menos vamos a saber quién fueron los autores de que lo pregeñaron, ¿no? Menos se va a saber. Y hemos perdido toda esperanza a saberlo, la verdad, eso está claro, pero es que la colaboración ha sido absoluta por parte de todas las fuerzas del Estado, ¿no? Tanto del Poder Judicial como del Poder Político, yo te digo de derecha, de izquierda o de medio pensionista, o sea, todos han coincidido en que esto hay que taparlo, ¿no? Pues... Está muy bien tapado con lo que se ha dictado y se ha acabado. Pues Ricardo Moreno, supongo que este 11 de marzo haréis también uno de vuestros actos sí, homenaje. Está bien, coméntale está bien, a nuestra audiencia hora y lugar para que la gente que quiera acudir pues pueda hacerlo. Pues como siempre, siempre hemos estado los días 11 de cada mes en la Torre de Cercanías de Atocha, en donde vamos, pues eso, para guardar un minuto de silencio por los muertos, que jamás sabrán por qué murieron, y las familias de los fallecidos, como Gabriel Moris, que sufre desde aquel día una lucha personal y de todo tipo, porque lucha también por la verdad. Gabriel Moris, como sabes, fue uno de los peritos, perdió, por cierto, a un hijo suyo en dos trenes, y que también los días 11 de cada mes, él en Alcalá, porque es donde también había muchas familias de víctimas, en Alcalá, en la Plaza de Cervantes, quiero recordar, en Templete, pues también reúne a la gente con un único objetivo, que no se olvide esto, que no se olvide lo inolvidable, como dice él, ¿no? Y nosotros, apoyando esta reivindicación suya, y apoyando una reivindicación que entendemos que debe ser colectiva, de toda una sociedad que tenga conciencia de lo que pasó y de lo que está pasando, porque mientras se oculte esto y no se pueda preguntar sobre ello y exigir que se siga investigando, esta sociedad está enferma. Entonces nosotros vamos allí a guardar un minuto de silencio, y el resto de los minutos, que estamos aproximadamente 3/4 de hora, no vamos a guardar ningún silencio. Estamos chillando que queremos saber, estamos chillando que esto es una patraña y que estamos exigiendo que efectivamente el Estado de Derecho tenga algo que decir al respecto y no se pueda conformar, que la gente no se pueda conformar con esto. Es una vergüenza que con todas las mentiras que se han contado podamos seguir tragando. Es una vergüenza, pero ya no de este gobierno, sino de este gobierno, del anterior y del anterior. Bueno, parece ser que hay algunas personas que pueden estar a punto de jubilarse y a lo mejor tienen la conciencia intranquila y son capaces de contarnos algo. Y esa es la única esperanza que nos queda. Pues ojalá, ya veremos, Ricardo, pues... Estamos allí a las 8 de la tarde, el día 11, como todos los 11 de cada mes, Miguel. Perfecto, Ricardo Moreno, pues presidente de Peones Negros, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que sí que algún día esto se pueda saber, pero desde luego no con esta cúpula dirigente que tenemos en este momento. Para que esto llegue a saberse tiene que haber casi una revolución del pueblo español y un cambio de todas las estructuras de poder, porque si no, desde luego que esto lo van a tapar y, como dijo Gómez Bermúdez, se sabrá dentro de muchísimos años cuando esto ya no le importe a nadie. Exactamente, Miguel. Bueno, pues muchas gracias a ti. Perfecto, Ricardo. Para hacerte eco de nuestra lucha y de nuestra inquietud al respecto. Perfecto, Ricardo. Darte la enhorabuena por tu trabajo y esperamos seguir contando contigo en este programa. Un saludo y hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Una semana más, pasamos a contaros el parte de la invasión de la semana, que hoy viene bastante cargado, realmente, como siempre. Y eso que aquí, pues, prácticamente os contamos la punta del iceberg, a saber la cantidad de agresiones, de abusos, de delitos, de pequeños delitos, de pequeñas amenazas que por toda España y por toda Europa llevan a cabo bandas de inmigrantes completamente descontrolados contra la población autóctona. Y como cada semana nos va a contar este parte Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas, un saludo para todos. Y como bien dices, estamos aquí una semana más para traer esa información incómoda que es para esta dictadura global. Pero antes vamos a recordar de nuevo que podéis seguir nuestros programas de Aquí la Voz de Europa desde nuestra cuenta de Twitter, @canaldmradio. Y también que podéis dirigiros a nosotros por esta vía. Y bueno, también os animo a comentar los episodios en iVoox o en la sección de comentarios de la web de Democracia Nacional, donde aparecen publicados, es www.democracianacional.org. Y bueno, pues como ya dijimos en el anterior programa, vuestras visitas y vuestros comentarios en nuestros programas son un estilete afilado directos al corazón de ese ente que trata de silenciar la voz de todos los europeos. Dicho esto, vamos a comenzar con las noticias. hoy tenemos una serie de casos judiciales que creo que merecen la pena que comentemos en este programa, y comenzamos con uno de ellos que en estos días se está celebrando el juicio a un migrante somalí que asesinó a una anciana de 87 años a la que previamente había violado a su marido. Y esto ocurrió en la ciudad de Osnabrück, en el estado de Baja Sajonia, en Alemania, el pasado 22 de octubre. Este caso yo no lo conocía, yo no había visto nada en prensa hasta ahora que ha salido esta noticia del juicio. Y bueno, pues he buscado en los diarios de octubre en Alemania y ya os digo que no he encontrado que dieran la noticia cuando ocurrió. Pero bueno, como esta noticia ha salido en un diario regional sobre el tema del juicio, pues algo de información hemos podido sacar de lo que ocurrió. Este inmigrante accedió a una residencia de ancianos donde abusó de varios de estos ancianos. Entró primero en la habitación de un hombre de 59 años que estaba paralizado por un accidente cerebrovascular y lo agredió sexualmente. Después entró en la habitación donde dormía otro matrimonio de ancianos y agredió sexualmente al marido, con lo que despertó a la mujer, que tiene 87 años, que empezó a chillar sobresaltada, y bueno, este inmigrante la golpeó brutalmente hasta producirle lesiones que le causarían la muerte a las pocas horas. Este hombre fue detenido, encerrado en un psiquiátrico hasta el juicio, en el cual pues el fiscal le ha acusado de asesinato. Seguiremos el juicio a ver qué condena le cae. Ya te digo que se está celebrando durante estos días, aunque bueno, ya vemos la estrategia de la defensa, que rápidamente corrió a tildarlo de desequilibrado mental, y bueno, mucho me temo que se va a librar de este asesinato y de estas horribles violaciones. Uf, la verdad es que no sé qué decir directamente, Cristina, es que ya no hay palabras cuando escuchas sucesos como este. No sé si también se le califica como refugiado a este personaje, a este somalí, porque no sé si hay alguna guerra en Somalia. Últimamente está de moda llamar refugiados a todos los inmigrantes, como ven que ya el rollo de que nos van a pagar las pensiones y que vienen a trabajar donde no queremos ya no cuela, ya no se lo cree nadie, pues ahora pues están inventando el rollo de que todos los inmigrantes directamente son refugiados, y ahora están creando un nuevo rollo para que aceptemos esta invasión, que son los refugiados climáticos. Siempre están inventándose historias con tal de que los confundidos y despistados ingenuos europeos se dejen invadir y se dejen destruir. Lo de este somalí, pues está en la línea que estamos contando un programa tras otro. Esta invasión de refugiados, permitida y alentada por la Unión Europea y por Angela Merkel, aunque ahora finjan que quieren dar marcha atrás y que quieren devolver a inmigrantes ilegales a su país de origen, algo que por supuesto no van a hacer, ni de broma. Están esperando que pasen estas elecciones en Francia y en Holanda para volver a lo de antes, es decir, su plan Calergi, su destrucción de la población autóctona europea, y este plan lo tienen muy, muy claro y muy estudiado y no lo van a abandonar. Aquí la defensora del pueblo acaba de decir que tenemos que acelerar la llegada de 17.000 refugiados musulmanes, supuestamente sirios, aunque sabemos que ahí más de la mitad no serán sirios, serán de África, de Oriente Medio, del Asia Profunda, entre los que vendrán pues bastantes como este somalí o también como este iraquí que hace unos días violó a una joven inglesa en Londres, también tapado por supuesto por la prensa. Y bueno, pues la verdad es que ya poco queda de decir de estos sucesos, Cristina, pues que los alemanes y los europeos, lo que decimos siempre, o empezamos a espabilar o la tragedia está servida directamente. Cristina, ¿qué más tienes? Así es. Continuamos también con otro juicio que ha ocurrido en Alemania y bueno, fue publicada en Almería, en el diario Almería Hoy. Se publicó el 17 de febrero una noticia en la que decía que la Audiencia Provincial de Almería había condenado a un inmigrante de 38 años de Senegal a 19 años y 6 meses de prisión por raptar a un menor de 6 años que se encontraba jugando al fútbol en un parque ubicado en el barrio de las 200 viviendas de Roquetas y abusar sexualmente de él en una vivienda semiderruida y en el interior de un paraje comunitario donde fue sorprendido por unos vecinos. Lo raptó, le amenazó de muerte mientras lo llevaba a esta chabola, donde le practicó tocamientos y, según dice la noticia, un individuo que había dentro de esta chabola los echó Entonces se dirigió a un aposento donde sí continuó con la violación, que al parecer duró hasta las 4 de la mañana, cuando fue encontrado por las batidas de búsqueda del menor. Y bueno, una cosa que me parece que nunca hacemos, y en este caso me gustaría señalar, es el análisis psicológico de este niño tras la violación, que dice esto: el menor sufre lesiones físicas a consecuencia de los abusos, por los que también presenta una sintomatología psicológica consistente en rechazo y miedo al agresor, evitación y fuertes sentimientos de malestar y vergüenza al abordar la temática, llanto en el momento de la revelación y en días posteriores a la supuesta vivencia, inquietud e irascibilidad, miedo a la oscuridad, despertares nocturnos, miedo a salir solo a la calle, miedo generalizado a adultos de raza negra y aprendizaje de la sexualidad inadecuado. La sentencia que contempla los delitos de abuso sexual continuado por estos dos episodios de tanto secuestro como violación, imponen al condenado también a 10 años de libertad vigilada, 10 años de destierro de Roquetas y 15 años con una orden de alejamiento de 15 años, que debe estar pues eso a una distancia mayor de 500 metros del menor, como la prohibición a comunicarse con él y abonarle pues una suma de dinero, que es en torno a unos 13.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. Y bueno, esto es lo que dice la condena, aparte de estos 19 años de cárcel, que me parecen muy pocos para, como ya os he dicho, las secuelas que va a padecer este pobre niño durante toda su vida. Es terrible lo que causa este tipo de violaciones, que se cuentan por cientos diariamente en toda Europa, lo que causan en unos niños. Y bueno, pues vemos que sí, con sus artimañas legales, pues parece como que atenúan estos casos. Sí, este senegalés pues ahora va a estar 19 años a pensión completa a cargo del contribuyente español en una cárcel en la que seguro estará muchísimo mejor de lo que estaría en Senegal. Esta noticia, pues ya sabemos la historia cuál es, la historia de siempre. Yo la verdad es que la desconocía en su momento. Esto ocurrió hace un par de años, en el año 2015, y yo, como me imagino que nuestra audiencia, la mayoría del pueblo español, desconocía absolutamente este suceso tan terrorífico, que incluso ahora, hasta donde yo sé, solo ha salido en la prensa local de Almería, no es la prensa nacional. Bueno, por supuesto, las televisiones ha ignorado el hecho y todos sabemos por qué. Porque es un inmigrante senegalés el que ha secuestrado y ha agredido sexualmente a este niño de 6 años. Cuando vemos que autobuses son sacados de la circulación porque pueden ofender, pueden crear sentimientos de inseguridad y de temor en un niño transexual que los vea, pues acabamos de ver lo que ha dicho Cristina de las secuelas, que ha tenido este niño de 6 años. ¿Y quién se está preocupando por él? ¿Qué lobby? ¿Qué grupo de presión? ¿Qué televisión? ¿Los señores de Público, de La Sexta, Gran Wyoming? ¿Alguien se está preocupando de las consecuencias que va a tener para este niño, para toda su vida, esta agresión sexual? Pues vemos que no, que aquí hay, sí, como siempre, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Igual que esa niña de Baleares, que recibió una paliza de un grupo de pakistaníes, totalmente ignorada por los medios de comunicación en el momento en el que se descubrió precisamente que eran pakistaníes los agresores. Está claro que aquí hay una estrategia calculada y premeditada de los medios de comunicación de ocultar sistemáticamente cualquier hecho delictivo en el cual el agresor sea una persona de origen inmigrante, y lo contrario, de exagerar hasta el ridículo cualquier hecho, cualquier circunstancia, cualquier agresión que ellos llaman racista, homófoba, xenófoba o antisemita, que en la mayoría de los casos son ultra exageradas o directamente inventadas. Claramente estamos ante un proyecto, una imposición ideológica, nos quieren llevar hacia un camino determinado y no tenemos que dejarnos engañar y tenemos que ver por nosotros mismos lo que está pasando y actuar en consecuencia, porque si no, pues lo que está pasando en estos sitios ahora más o menos concretos pronto pasará en nuestro barrio también. Aquí que nadie se piense que se va a salvar de esto. Esto es una mancha de aceite destructiva que se va extendiendo y, repito, no os vais a salvar porque en vuestro barrio y en vuestra zona propia en este momento esto no haya todavía llegado. Os aseguro que llegará si no actuáis ahora para evitarlo. Cristina, ¿qué más? Sí, hablabas de estas demenciales leyes de odio y la próxima noticia tiene mucho que ver con esto. Por otro lado, en Inglaterra, conocíamos la noticia el pasado 21 de febrero de que el tribunal había absuelto a un musulmán que escupió en la cara a un bebé y repitió a la madre que los blancos no deben reproducirse. Este inmigrante, del cual no he podido encontrar el origen o nacionalidad, así que supongo que tendrá la nacionalidad inglesa, aunque debe proceder de Pakistán o por algún país similar, porque la imagen sí que se ha visto, se llama Reza Abdullah, y la noticia de la absolución pues ha salido en muchos medios de comunicación. Estos hechos han ocurrido en enero. La madre, Rebecca Telford, paseaba con la niña dentro del carrito cuando las abordó este musulmán. El musulmán agarró el carrito, escupió al bebé y después empujó el carrito y la madre salió corriendo detrás de la niña y, bueno, desde a una distancia, este hombre comenzó a chillarle que los blancos no pueden reproducirse con mucha histeria y con mucho odio. Durante el juicio, la madre estaba relatando los hechos y este musulmán volvió a gritarle histérica que cerrase la boca y demás. Bueno, pues Abdullah, que a pesar de que tiene dos condenas anteriores por ataques de odio racial a también a otras mujeres blancas, ha sido absuelto. El juez se refirió a las anteriores condenas previas, pues a las anteriores condenas de Abdullah, y dijo que parece que este señor tiene un problema con las mujeres blancas. Eso es lo que dice el juez. Es un hombre que ya ha sido condenado por insultar, por agredir a otras mujeres blancas en Inglaterra. Pues bueno, el juez, ese es su alegato. Parece que tienes un problema. Bueno, pues en el juicio, a modo de forma atenuante, la defensa del acusado dice que, bueno, este inmigrante pasó un tiempo recibiendo tratamiento psiquiátrico en el hospital después de la agresión y que ha continuado acudiendo aún después de su liberación. El juez dice que el deterioro de la salud mental de Abdullah en el momento del ataque ha contribuido a que cometiera esta agresión. Bueno, pues este Abdullah ha sido condenado a 8 meses de prisión, de las que ha sido absuelto, y, o sea, se le pedían 8 meses de prisión y fue absuelto con los requisitos de bueno, que tendría que someterse a un tratamiento de salud mental y de rehabilitación. Y bueno, pues el juez dijo que el alegato final de este juicio dice que la sociedad en general estará mejor si se le brinda un tratamiento psicológico a Abdullah. Es que esto es demencial y, como ya venimos avisando y hemos dicho hasta la saciedad que a todos nuestros oyentes, que lo único que hace falta es que cada vez vayan más personas abriendo los ojos. Las leyes de odio en Europa no se aplican cuando la víctima es blanca. Esto es un detalle que hay que remarcar a la gente y que cada vez más lo vayan sabiendo. Correcto, las leyes del odio están hechas contra la población autóctona europea para que no se resista a ser destruida. Ese sería básicamente su objetivo. Y sí, vemos que cuando ocurren hechos como este, de este musulmán, también gente de extrema izquierda, se les aplica a primera instancia, sí, estas acusaciones de odio, pero vemos que luego siempre, prácticamente siempre, salen absueltos, que luego nunca son condenados, para disimular, evidentemente, porque si no sería demasiado descarado. Las leyes de odio en un principio se aplican a todos, pero luego algunos se libran y otros no. Y luego vemos que esas leyes de odio, pues, aparte del castigo, son más propaganda ideológica contra la población autóctona europea. Lo de este musulmán, pues bueno, lo llevamos diciendo también muchos programas, están los musulmanes de Europa, todos, absolutamente todos, no solo los terroristas ni los integristas, todos, el 100% de los musulmanes de Europa tienen un objetivo, que es una Europa musulmana. Y para eso, lógicamente, la población autóctona europea cristiana sobra. Tiene que ser desplazada y sustituida étnicamente por población musulmana. Entonces, pues este musulmán vio a una mujer autóctona, a una blanca inglesa con un niño blanco, y por supuesto, bueno, pues no le gustó, porque los europeos, pues bastantes pocos, pero seguimos aún teniendo hijos, y claro, pues eso retrasa el plan que tienen estos musulmanes, que están cada vez más impacientes, y bueno, pues seguro que este musulmán también le afectó esta circunstancia a la hora de atacar a este niño, de escupirle y de insultar a la mujer. Y como comentas, Cristina, pues otra vez, otra mujer atacada por o insultada por un hombre, musulmán en este caso, y de nuevo, pues parece que aquí cuando las mujeres son atacadas por hombres extranjeros, ahí el machismo y la ideología de género y el, no sé, los machirulos y todo esto, pues ahí hay que callarse la boca y solo hay que exagerar y sacar todo tipo de manifestaciones y de quejas cuando el agresor es un autóctono, pues un español, un francés o un alemán, que son, pues como vemos, parte a parte, el menor de los casos, porque además, pues está claro que hay una desproporción, los extranjeros todavía son, aunque por poco tiempo, una minoría en Europa, pero vemos que protagonizan porcentajes de ataques de violencia contra las mujeres completamente desproporcionados en proporción a su presencia. Así que, bueno, pues esto va a seguir, evidentemente. Si continuamos importando masivamente estos tipos de inmigración totalmente inasimilables, totalmente de culturas atrasadas que no se van a integrar y tampoco tienen por qué hacerlo porque ven que van a ser mayoría a medio o largo plazo, entonces ¿para qué se van a integrar en nada? Como muchos seremos nosotros los que tendremos que integrarnos en su sociedad africano-musulmana en el momento en el que la implanten, que será cuando empiecen a ser la mayoría de la población. Pues nada, Cristina, si no tienes, ¿tienes nada más? Más, solo se me había olvidado un apunte sobre este caso, es que aunque no han sufrido daños ni la madre ni la niña, se le han tenido que hacer pruebas, eso es lo que dice la noticia, de tuberculosis a la niña, porque sospechaban que podía ser que padeciese alguna enfermedad, y como se ha visto un repunte de casos de tuberculosis en Inglaterra por esta llegada de inmigrantes masiva, pues le han hecho varias pruebas a la niña para ver si lo que pretendía era contagiarla de alguna enfermedad, que también es terrible. Y bueno, como dices, ya no tengo ningún caso más, así que la semana que viene continuamos. Pues muy bien, Cristina, hasta la semana que viene. Adiós. Que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos, y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban, nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen, nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Estamos aquí de vuelta y, como sabéis, hoy estamos haciendo un especial sobre el 11M, sobre esos atentados del 11 de marzo de 2004, con casi 200 muertos, 1.500 heridos, y del que todavía, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, no sabemos quién lo ordenó y quién lo ejecutó y quién estuvo realmente detrás de él. Para seguir hablando de este tema tan importante de nuestra historia reciente, que tanto ha afectado a todo lo que ha pasado en España desde esa siniestra fecha, pues tenemos a otro invitado, la verdad es que muy especial. Él es coronel de infantería, es diplomado en operaciones especiales, es licenciado en ciencias políticas, es máster en relaciones internacionales y un ex agente del CESIF, del actual CNI, me imagino que ya sabéis de quién estoy hablando, es el coronel Diego Camacho. Hola, coronel, ¿qué tal? Hola, Miguel, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de volver a charlar contigo un rato. Coronel, la verdad es que muchos le conocimos y le estamos muy agradecidos por sus conferencias por toda España sobre el 23F. Durante muchos años nos contaron una gran mentira de aquel supuesto golpe de Estado, ¿no? La versión oficial que nos contaron durante tantos años, y a usted y a otra persona como Jesús Palacios, pues hay que agradecerle su valentía y la forma en la que nos abrió los ojos a muchos de aquel supuesto golpe de Estado. Y bueno, coronel, aunque la verdad es que usted, pues como estoy comentando, le abrió los ojos a mucha gente, pero todavía la inmensa mayoría de la población española se sigue creyendo la versión oficial. Qué difícil es, coronel, hacer cambiar a la gente de opinión sobre ciertos temas como el 23F y como ahora veremos también sobre el 11M, ¿verdad? Bueno, ciertamente, pero bueno, la verdad pues se va abriendo paso. Y entonces la historia está ahí, y bueno, pues cuando uno tiene ganas de no leer o de meter la cabeza en un hoyo como la avestruz, pues entonces se cree lo que le dicen, pero bueno, ahí está mi historia, que fue vivida personalmente y directamente. Y hombre, teniendo en cuenta los medios de comunicación que yo dispongo y los medios de comunicación de los que dispone el Estado, pues la verdad es que me parece que el resultado después de tantos años pues tampoco es tan malo. La verdad es que no, como comenta, pues al final la verdad se abre paso y cada vez pues más y más gente va siendo consciente de que muchas de las cosas que nos cuentan pues desde luego no son lo que parece, que detrás hay verdades bastante más siniestras, como todo indica que ocurre con el mismo 11M. Coronel, le voy a hacer la pregunta, a lo mejor demasiado directa, pero se la tengo que hacer. ¿El 11M fue un atentado terrorista como nos quieren hacer creer, o fue una operación de servicios de inteligencia? ¿Qué es lo que usted cree? Pues mira, yo no lo sé. O sea, realmente, lo que te diría para analizar el 11M, que es desde luego es un atentado de falsa bandera. Entonces, yo en este momento, sinceramente, no tengo los datos suficientes para, en una cosa tan grave, pues, digamos, efectuar una acusación a un país, a un gobierno, a un servicio secreto o a una organización terrorista. Lo que sí sabemos es que hay una serie de contradicciones, de pruebas falsas, de cortinas de humo para la ocultación de este atentado, que realmente es lo más tremendo que ha pasado en la historia reciente de España. Y bueno, pues a partir de esas serie de complicidades, de silencios, de incompetencias y de acusaciones infundadas, pues hombre, uno puede sacar sus propias conclusiones, porque lo que parece más tremendo en este asunto es, digamos, la complicidad que ha existido entre el gobierno del PP, que entonces estábamos a punto de celebrar unas elecciones, estaba terminando la segunda legislatura de Aznar, y el gobierno entrante, que iba a entrar a consecuencia del atentado, el gobierno de Zapatero primero. Lo que sí es un dato objetivo es que ha habido una alianza de hierro entre estos dos partidos para ocultar la verdad a los españoles, puesto que lo que yo he percibido como ciudadano, no sé tú, es que no han querido investigar. Totalmente, está clarísimo que lo han tapado, pero rápidamente. Incluso, pues, la persona más perjudicada por aquel atentado, como fue el mismo José María Aznar, pues vemos que no tiene ninguna ganas ni ningún interés en saber qué es lo que pasó ese 11M. Eso lo que nos indica que aquí estamos ante, pues, un suceso muy grave, promovido por gente muy poderosa, porque, claro, estos atentados no es solo realizarlos, es luego taparlos, moviendo muchísimos hilos dentro, en muchísimas instancias de todo tipo, para que esto pues quede totalmente tapado para el gran público. Hombre, efectivamente, hay una frase lapidaria y tremenda que yo algún día que le dé un ataque de honradez o de vergüenza, el juez Bermúdez, que es el que presidió el tribunal del 11M, dijo en su momento, creo recordar que dijo algo así como los españoles no están todavía preparados para conocer la verdad de lo que ha pasado. Entonces, eso me parece, bueno, pues todo un indicio de ocultación. Tú has empezado a hacer la entrevista con el asunto del 23F, y realmente hay una conexión, y es que una clase dirigente en España, en el 23F, pues hacen un golpe de Estado de falsa bandera, y después del fracaso, pues los promotores del mismo se convierten o se presentan a la opinión pública como los que han salvado la democracia. Entonces, visto el tema de que tú en España montas un golpe de Estado y no solamente no te pasa nada, sino que encima te conviertes en un falso héroe, ya que es un golpe de falsa bandera, pues también eres un falso héroe, pues claro, ya la clase gobernante en este país se da cuenta de que todo les está permitido y pueden hacer todo. Y en este sentido se podría encontrar una explicación de esa actuación realmente deplorable, indigna e impresentable con la que esta clase dirigente se comporta a la hora de bueno, de enfocar los hechos del 11M, que, como digo, es la página más vergonzosa de nuestra reciente historia. Ha hablado, coronel, de la relación entre el 23F y el 11M. La verdad es que, echando la vista atrás de los últimos 40 y pico años en España, pues en esos años España entra dentro de la zona de influencia anglosajona, esa zona de influencia nacida en el año 45, y se dan una serie de casos de atentados terroristas que, como ha comentado, pues se parece que hay, bueno, atentados terroristas o falsas banderas, como los queramos llamar, que parece que hay una línea o una conexión entre todos, ¿no? Ha comentado el 23F, el 11M, también el asesinato de Carrero Blanco, por supuesto, incluso pues ese suceso también poco oscuro, el atentado en el restaurante El Descanso del año 85, poco antes de que se decidiera el destino de si España entraba en la OTAN o no. Parecía también pues la típica falsa bandera para forzar a que España siga dentro de esa órbita de la OTAN. Y bueno, parece que pasa esto, ¿no? Cada vez que llegamos a un punto crítico en España, parece que se fuerzan una serie de sucesos para teledirigir los destinos de España, ¿no? Parece que desde ciertas instancias, seguramente internacionales, no quieren que decidamos por nosotros mismos en según qué temas, y que llevan a cabo este tipo de falsas banderas para redirigir la política interna de España constantemente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, España, estoy totalmente de acuerdo con lo que expones, pero con algún matiz. Es decir, la tutela exterior sobre España, digamos, se puede ya, digamos, iniciar alrededor de la guerra de sucesión, ¿no? O sea, cuando llega el primer Borbón al trono de España, por que el último Austria, Carlos II, muere sin descendencia, Y entonces, bueno, ahí ya la propia guerra de sucesión es una, es digamos, una tutela de Luis XIV. Sí. Y cuando se firma la paz de Utrecht, muchos españoles desconocen que la paz de Utrecht, que nos va a afectar profundamente en lo que es la integridad de nuestro territorio, pues quien negocia en nombre de la corona española no es Felipe V, sino es Luis XIV, precisamente. Es decir, que el Tratado de Utrecht ya empieza siendo, digamos, una plasmación de esos deseos foráneos y tal. Después viene todo el siglo XVIII, como tú conoces, con los pactos de familia entre Francia y España, bueno, pues que van a desembocar después en Trafalgar, y después van a desembocar en la invasión francesa de España. Y modernamente, ya en este siglo, digamos que esa influencia anglosajona, en mi opinión, eso es lo que te quería matizar, no empieza, en mi opinión, en 1945, es decir, cuando termina la Guerra Mundial, sino empieza antes. Es decir, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hay un punto neurálgico, que es el Estrecho de Gibraltar, y entonces la neutralidad española se convierte en un principio estratégico de suma importancia para los aliados, es decir, para Inglaterra y Estados Unidos, tal. Y entonces, bueno, pues la neutralidad de España era muy necesaria, y entonces se organiza una operación de inteligencia por parte del MI6, del Servicio Secreto Británico, y entonces se soborna a generales de Franco con objeto de que, digamos, influyan sobre el general en que España permanezca neutral. Eso en la historia coincide con la crisis que hay en el año 42 en España, por la que el gobierno de Falange, de Serrano Suñer, cesa en bloque y da paso a un gobierno donde entran los militares como Varela, etcétera, que son precisamente los que han sido tocados por el Servicio Secreto Británico, que a cambio pues les ha puesto unas sustanciosas cuentas corrientes en Suiza. Entonces, yo te diría que esa influencia anglosajona viene alrededor de ese intento por parte de los anglófilos de que España no entrara en guerra, y por lo tanto el desembarco que se iba a producir posteriormente en Marruecos, y sobre todo el empuje contra el Africa Corps, que sería el cuerpo expedicionario este que mandaría Hitler al norte de África para expulsar a los británicos, pues se viera facilitado, digamos, por este desembarco norteamericano. Entonces, ahí fue uno de los errores estratégicos de, evidentemente, de Hitler, dentro de su programa, el no ser capaz de paliar esa influencia de la inteligencia británica sobre España. Entonces ese sometimiento, pues después se iba a plasmar al terminar la guerra, iba a explicar el por qué, digamos, el gobierno de Franco no fue removido en contra de la opinión de su día del padre del anterior rey, de Juan de Borbón, y después de determinados gobiernos aliados, porque estaba ahí pagando el favor Winston Churchill, que, bueno, pues fue para la continuidad de Franco después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue el valedor más importante para que Franco no fuera removido del poder. Volvamos al 11M, coronel. Desde este programa pues tenemos la tesis o la idea de que fue una falsa bandera, y como casi todas las falsas banderas, decididas no dentro de cada país, sino desde centros de poder internacional. Es algo que prácticamente este enfoque no lo hace nadie. Por supuesto, los defensores de la versión oficial no lo hacen, o si lo hacen es para decir que fue una venganza islamista por la guerra de Irak, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. E incluso este pequeño grupo de investigadores que supuestamente nos dicen que quieren saber la verdad sobre el 11M, pues la verdad es que tampoco nunca tienen en cuenta esta política internacional. Siempre lo enfocan en clave interna, y desde este programa pues pensamos que de esa forma nunca se va a saber qué es lo que pasó realmente el 11M. Entonces, sí, como todo indica, o por lo menos nosotros opinamos, que es una falsa bandera de inspiración internacional, para entenderla y para saber qué es lo que pasó, habría que entender la política internacional de ese momento. ¿Cuáles fueron los antecedentes, coronel? ¿En qué momento, o qué pasó, o qué estaba pasando en el momento del 11M y los años previos? ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento y en Europa, para poder entender un poco si esta conexión entre la política internacional y el 11M, ¿qué nexos tiene? Bueno, en eso, evidentemente, el más claro, evidentemente, fue la guerra de Irak, pero bueno, pues en todo caso, lo que es un hecho es que es un atentado terrorista que tiene por objeto el poner en auténtico shock psicológico a la población española. O sea, vamos a ver, todas las encuestas antes del atentado pues daban la victoria, pero por un amplísimo margen, a la opción del PP, que iba a sustituir a Aznar. Entonces, ahí lo que se ve rápidamente es que se produce, bajo mi punto de vista, un error de gestión del atentado, en el sentido, me estoy refiriendo a la gestión desde el gobierno del señor Aznar. Es decir, tratan de vincular, no sé yo por qué motivo, de que si es ETA, ellos van a ganar las elecciones, y que si son los islamistas la van a perder. Entonces, yo creo que ahí es donde se equivoca Aznar, en el sentido de que, bueno, ahí hay un atentado terrorista y la población en principio está alucinada por la cantidad de víctimas, y entonces, bueno, yo creo que la pertenencia uno a otro pues es una situación secundaria, es una cuestión secundaria, creo yo, en el colectivo general. Lo que hubiera necesitado la población española por parte del presidente Aznar hubiera sido que este se hubiera puesto al frente precisamente de esa represión al ataque, y haciendo caso omiso que fueran islamistas o etarras, pues digamos se le hubiera visto como un líder nacional. Entonces, cuando él opta por la opción que optó, que fue achacar el tema a ETA, y después se vería que bueno, pues no había la completa seguridad, pues claro, cuando el ciudadano ve que le llevan décadas engañando y pasa una cosa así, y el presidente de gobierno pues opta por achacar el atentado sin pruebas suficientes a la organización terrorista ETA, pues entonces lo que se siente es defraudado y se siente inseguro, y yo creo que eso fue el factor que le hizo ganar al Partido Socialista. Entonces, como digo, el Partido Popular tiene un deber moral con los ciudadanos españoles, igual que tiene el PSOE, que es que contesten a la pregunta por qué ellos tapan el atentado en vez de, digamos, ponerse en su papel de representantes políticos y bueno, iniciarlo hacia adelante. Entonces, si realmente fue una maquinación exterior que parece que pudo ser también, pues bueno, pues ¿por qué no se enfrenta a esa situación? Entonces, claro, el no enfrentar esa situación, si realmente fue así, implica que ya estás pillado bajo chantaje permanentemente. Es decir, la forma de no dejarte chantajear es sencillamente enfrentar la situación, no dejarla que se cumpla por miedo. Entonces, bueno, el miedo desde un punto de vista político pues tampoco es presentable, sobre todo con el paso de los años. Entonces, yo, a mí, por el tamaño del atentado, evidentemente, cuatro moritos en un locutorio no son capaces de coordinar un atentado terrorista de esa magnitud. Sobre todo, la dificultad visto después es el conseguir que las cosas estallen y pasen de la forma que pasaron. Entonces ahí se requiere pues realmente un señor que sepa de un señor o un equipo de señores que sepan del asunto, pero como te digo, lo que te da pistas de este miedo escénico del gobierno saliente y el entrante, pues claro, es la gran incógnita del asunto. Entonces, a partir de esa complicidad de la clase dirigente española, pues uno tiene todo el derecho del mundo a especular, porque lo que te están precisamente ocultando son elementos reales. Y después hay un hecho también objetivo, que es que estas ocultaciones, destrucción de pruebas y fabricación de pruebas falsas, no genera en la administración unos castigos o unos expedientes o una asunción de responsabilidades, sino a estos funcionarios que colaboran con su silencio, con su omertad, con su mala praxis, ya sea al análisis de los restos de los explosivos o a la destrucción de los trenes o tal, bueno, pues muchos de ellos son ascendidos, son premiados, y otros cuando tienen que ir a una sede judicial por una acción popular o tal, pues son protegidos por la administración. Entonces, claro, eso es lo que tiene que explicar quien tiene el poder. Nosotros, si nos faltan datos, no podemos decir lo culpable es el servicio de inteligencia X, claro, o Y. Hombre, yo que he vivido bastantes años en el servicio de inteligencia español, yo ahí, al ver todo el proceso este que se genera alrededor del juicio y tal, evidentemente ahí hay malas praxis de funcionarios de la inteligencia española. Pero claro, a mí personalmente, que he convivido ahí en esa casa muchos años, me resulta difícil, imposible aceptar, digamos, una auténtica complicidad en tamaño desatino, vamos, si a no ser que me aparecieran pruebas fehacientes, pero no especular, porque claro, yo la gente esta que se maneja en temas antiterroristas y tal, pues a muchos de ellos los he conocido y, hombre, yo no los creo capaces de ir contra su propio país de esa manera. La guerra de Irak, muchos habló sobre ella, pero un detalle que prácticamente nunca se mencionaba en ningún sitio fue la voluntad de Saddam Hussein de vender el petróleo en euros. Él se vio acorralado, se vio que iba a ser atacado por Estados Unidos en cualquier momento y se dirigió al núcleo duro de la Unión Europea, Francia y Alemania, y parece que se ha publicado que les ofreció vender el petróleo en euros, algo que para Estados Unidos era bastante negativo. Parece que a partir de ese momento se forman como dos bloques en el mundo occidental, por así decirlo. Uno liderado por Estados Unidos e Inglaterra, con el apoyo de España, de la España de Aznar y otros países, y otro pues liderado por Francia y Alemania. A partir de aquí pues surgen una serie de conflictos. Dentro de la Unión Europea se firma el Tratado de Niza, que perjudicaba los intereses de Francia y Alemania. En Oriente Medio pues sigue se produce esa guerra de Irak, en la que Francia y Alemania ni participan ni desde luego permiten que la ONU legalice. Se provoca también el incidente de Perejil, en el que Francia apoya a Marruecos y Estados Unidos a España. Y bueno, se produce una tensión internacional que parece que, bueno, que a partir del 11M pues se producen cambios radicales. Hasta ese momento Francia y Estados Unidos, que estaban en un momento de un enfrentamiento muy fuerte, pues pasan de la enemistad a la amistad. Ese euroejército que Francia y Alemania habían planeado con cercano a Rusia y separándose de la OTAN, pues también esa idea se desecha. Francia y Alemania cambian su voto en la ONU de estar en contra de la guerra de Irak a estar a favor. Los mismos Estados Unidos pactan con Marruecos después del 11M una serie de acuerdos militares, y bueno, la verdad es que se producen unos vuelcos internacionales a partir del 11M muy fuertes, muy considerables, y que todo hace indicar que en ese tablero del ajedrez pues España fue un poco pues el peón o la moneda de cambio que se sacrificó, ¿no? No sé si esto tiene algún sentido, coronel, o cómo ve estos temas internacionales. Hombre, sentido siempre tiene porque vamos a ver, lo que nos faltan, como te digo, son datos determinantes, porque no estamos hablando sencillamente de un cambio coyuntural de alianza. Estamos hablando de un atentado terrorista en donde, si un país occidental está implicado, pues realmente quedaría su prestigio internacional y su imagen, pues digamos, destruida por varias décadas. Entonces, claro, es un tema pues muy gordo. Entonces, sí, efectivamente, hay una serie de situaciones ahí, pero que también tienen que ver, aparte de la situación internacional, con el deseo de protagonismo de determinados líderes en determinado momento. Voy a hablar en concreto del lado pro-norteamericano. Por un lado tenemos un presidente norteamericano bastante inseguro, muy vinculado a los medios, de producción petrolífero de su país. Es un hombre con unos conocimientos muy someros de la realidad internacional y, por lo tanto, muy fácilmente manejable por su equipo de analista próximo, el que tiene en la Casa Blanca y en las diferentes secretarías de Estado, Consejo Nacional de Seguridad, etcétera, por una parte. Por otra parte, con él está el señor Blair, es decir, la alianza de hierro de Gran Bretaña con Estados Unidos, que va siempre en estos casos por donde diga el patrón, y después Aznar, que realmente intenta desarrollar una política internacional nueva, pero basada más que en un planning, pues basada más en una foto, yo creo, en la foto esta que ha hecho tanto daño a la imagen de España por esa tutela, porque bueno, ahí Aznar se embarca en esa aventura de Irak teniendo en contra la mayor parte de la población española, muchísima gente que se estaba en contra de esta guerra. Por otra parte, está el chauvinismo francés, que en un momento determinado lidera, digamos, esas reticencias de Alemania y de Francia en contra de este asunto al principio, y ese chauvinismo francés que siempre se manifiesta al principio, pero más que con un plan porque ellos tengan una alternativa, sino para decir: aquí está Francia, aquí estoy yo, soy una voz, aquí hay una votación en el Consejo de Seguridad y aquí Francia impone sus reales y tal. Luego, al paso de los meses, se ve que esa postura es una postura pues también de foto, también ficticia, porque finalmente, bueno, pues Francia a la hora de bombardear, pues sí que bombardear es la que más bombardea, y sí que entrar en Libia, pues también. No sé si me explico. Sí, sí, la verdad es que desde luego no fue el pacifismo el motivo del rechazo de Francia a la guerra de Irak, claro, porque desde luego después del 11M y de la mano de Estados Unidos, después del 11M, pues han bombardeado Libia, Siria y todo lo que ha venido bien. Pero es que además tú ten en cuenta que Francia siempre actúa, no siempre, pero vamos, generalmente actúa así, es decir, cuando hay un tema, digamos, de crisis internacional en donde está involucrado Estados Unidos, Francia pone un sí pero o un no, es decir, que se note que hay otra potencia sobre el terreno. Después, a la hora de la verdad, Francia sabe perfectamente dónde está sus intereses, y entonces ya pues se va escabullendo y entonces ya se convierte en un gran colaborador. Lo habrás observado igual en el tema más próximo que tenemos ahora, que es con el tema sirio. Entonces, bueno, pues es esa cuestión que no hay que tomarla como una postura estratégicamente diferente, sino de cara a la opinión pública francesa. Y he utilizado antes la palabra chauvinismo, pues que es la que creo que más se ajusta a esta realidad, ¿no? Estamos terminando, coronel. Me gustaría terminar hablando y volviendo a España y a la situación actual. Estamos viendo que parece que hay una especie de enfrentamiento dentro de los servicios de inteligencia. También, bueno, durante el 23F, durante la investigación, uno de los líderes o de los jefes del CNI de la época, no recuerdo su nombre, se ve que le estaban apretando más de la cuenta en el juicio, y dicen que un poco de récord comentó que si le seguían apretando, que él iba a sacarlo de lo de Carrero Blanco, ¿no? Fue una de... Eso lo dijo, sí, en un alto de su interrogatorio por la comida, lo dijo en concreto el entonces comandante José Luis Cortina. Entonces, correcto. Este comandante, en que también es de infantería, pues tiene ese deber con los españoles. O sea, un día a ver si nos cuenta qué es lo que sabe de la muerte de Carrero Blanco. Aquí estamos siempre en lo mismo, el manejo de amenazas, de dosieres y de cosas, pero bueno, pero después, oye, pues que lo digan a cara descubierta. Pero claro, el no decirlo le supone después unas grandes ventajas económicas o vete tú a saber. Eso le quería comentar, de ese enfrentamiento que parece que hay en este momento también, o esas luchas internas que también han tenido como consecuencia que hace unos días, de manera extrañísima, saliera en prensa que había aparecido un diente en la fosa de las niñas de Alcácer. También de manera bastante extraña se ha vuelto otra vez a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, no sé, sin venir tampoco demasiado a cuento, ¿no? Esto parece también, pues, no sé, amenazas veladas de alguien como las de Cortina, ¿no? Parece que, oye, si me apretáis demasiado igual saco cierta información de algunos temas, ¿no? La verdad es que es un poco turbio todo esto, coronel. Bueno, más que turbio es preocupante, porque en España no ahora. O sea, la guerra está entre servicios secretos y la policía por tener un campo de responsabilidad en la inteligencia, esto ha existido siempre. Te recuerdo que España es el único país de nuestro entorno de alianzas que tiene un solo servicio de inteligencia, tanto para la inteligencia interna como para la inteligencia exterior. En Estados Unidos pues tienes el FBI y la CIA, así a grosso modo, aparte de otras, ¿no? En Gran Bretaña el MI5 y el MI6. O sea que esta guerra entre la policía y los servicios siempre ha existido. Ahora, hay un tema realmente perverso que tú apuntas con mucha razón, que son estas amenazas encubiertas que sacan unos y otros para implicar o para decir, oye, que yo sé de ti esto, ten mucho cuidadito si sacas lo otro. Y entonces esto es una, ¿cómo te diría yo? Es un trasiego de dosieres que empieza lamentablemente en los últimos años del general Franco, sobre el año 73 aproximadamente, donde se empiezan a fabricar estos dosieres y tal. Los ministros correspondientes no ponen coto a este asunto, y entonces, bueno, pues esos dosieres se van acumulando y llega un momento en que pues se venden. Entonces, bueno, pues estamos en eso, ¿no? En que hoy, mira tú lo que dijo hace algunos años Rubalcaba, cuando todavía era ministro del Interior: yo sé todo de todos, y cosas de este tipo que te dejan la sangre helada, porque realmente, claro, has tenido en algún momento la ilusión de vivir en un país democrático, y claro, la gente está que ha llegado al gobierno se ha encargado rápidamente de que eso fuera una ficción y una utopía. Y bueno, pues en estas estamos. O sea, no, en España no existe un auténtico régimen democrático representativo que le podamos denominar Estado de Derecho. Mira, el todo vinculado a lo que estamos viviendo con la guerra de fiscales, la guerra entre jueces y fiscales. Bueno, aquí yo me acuerdo en el 23F que pensé una cosa en su día, y fue, a pesar de que la mayor parte de los militares de la época eran franquistas y tenían pues verdadero afecto al general Franco, y a pesar de ser utilizados de forma indigna en el 23F por la clase política y por la corona, pues en un momento determinado los militares no han intentado en este país nunca apoderarse del poder. Es decir, nunca el ejército aquí ha dado un golpe de Estado para apropiarse del poder. Sin embargo, bueno, lo que están haciendo jueces y fiscales en este país, vulnerando el Estado de Derecho, sí que es un auténtico golpe de Estado a la democracia. Entonces, siendo los militares de partida menos demócratas en el año 81 que la media de la población española, sin embargo, pues no han se han mantenido al margen de la política sin intervenir de momento, y bueno, dejando que las cosas fluyeran por los caminos políticos y civiles. Sin embargo, yo no tengo ese mismo pensamiento de la actitud de los fiscales, de los jueces y de los políticos. O sea, el espectáculo de dos partidos mayoritarios repartiéndose los puestos del Tribunal Constitucional me parece verdaderamente obsceno. Pues, coronel Diego Camacho, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y desde luego esperamos tener y seguir contando con el lujo de tenerle aquí en este programa en el futuro. Nada más, coronel, pues un saludo y hasta la próxima. Pues nada, hasta la próxima, buenas noches y un saludo también para ti. efeméride de la semana. 2 de marzo de 1332. Aunque el territorio de Álava había basculado a lo largo de los años entre el reino de Navarra y el reino de Castilla, ya en el siglo X pertenece al conde de Castilla, Fernán González. En el año 1200 Castilla conquista Vitoria y gran parte de Álava, pero es en esta fecha, por el llamado Pacto de Arriaga, cuando la cofradía de Arriaga, bajo la cual se reunían grandes villas alavesas, deciden unirse voluntariamente a la corona de Castilla bajo el reinado de Alfonso XI. Queda así incorporada definitivamente a este reino. Los hidalgos alaveses obtuvieron de Alfonso XI el reconocimiento de su estatuto jurídico privilegiado. Lograron fijar a los campesinos a la tierra para impedir su huida a lugares privilegiados como las villas realengas y se aseguraron el control de importantes fuentes de ingresos como el aprovechamiento de los montes. En definitiva, no solo garantizaba su subsistencia, sino que algunos de sus más insignes miembros vieron enormemente favorecida su posición y ascendencia sobre la sociedad alavesa. Con esto terminamos el programa de hoy. Recordad que podéis escucharlo en el iVoox de Aquí la Voz de Europa, también en Twitter, en el canal DN Radio y también, por supuesto, en la página web de Democracia Nacional. Recordad también escuchar nuestros programas hermanos, el Más que Palabras y el Revélate. Y nada más, esto ha sido todo. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. La semana que viene volveremos a vernos. Un saludo. When I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, war bin, let's be the house is on fire. Unsere Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin, voyez camarades l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.